Bueno, hoy tenemos el programa manejado de una manera algo distinta. No tenemos con nosotros a Sammy, pero por teléfono vamos a escuchar a Javier Garrido. Qué bueno. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Están por allá. Vamos a hablar hoy, me cuenta Sammy, sobre el herpes zóster, sobre la culebrilla. Sobre la culebrilla. Que, bueno, tú como en tu profesión de manera muy apropiada puedes hacerlo, y me parece bien interesante que el título de lo que vamos a decir hoy lo colocan dentro de una leyenda. Bueno, realmente la culebrilla es una de las enfermedades que, pues, es muy llamativa. Se ha prestado a más interpretaciones de tipo, digamos, mítico o milagroso. La culebrilla realmente, lo que se llama vulgarmente culebrilla, es lo que en términos médicos se llama herpes zóster. El herpes zóster es una afección que es producida por el mismo virus de la varicela, o sea, de la lechina. Lo que ocurre es que cuando una persona sufre una primera infección con el virus de la varicela, que el virus de la varicela es uno de los virus del grupo de virus herpes, tiene la forma, exhibe la sintomatología de la lechina. Los virus herpes tienen la tendencia a quedar residentes en el organismo, o sea, muchas veces no son eliminados una vez que la enfermedad cura, y en particular los virus de la varicela zóster, que es como se llama, tiende a mantenerse en un estado, digamos, latente en los ganglios nerviosos. Ese, digamos, es su sitio de predilección. Muchos años después de haber sufrido una varicela, una persona puede sufrir lo que se llama un herpes zóster, que es la vulgar culebrilla, que es simplemente que el virus que está en el nivel del ganglio nervioso se reactiva y comienza a presentar síntomas. Como es en un ganglio nervioso, él va a extenderse a través de un nervio, y por eso es la característica forma alargada que asumen las lesiones en la piel. Es lo que la gente le llama una culebrilla. Por supuesto, esta es la explicación científica. La conseja popular sobre la culebrilla, son muchos los orígenes que se le atribuyen. Por ejemplo, hay una leyenda que si uno utiliza ropa sobre la cual haya pasado un ofidio, eso va a ocasionar una culebrilla. Realmente es una enfermedad muy llamativa, debido a que la forma en que su presentación es una muy molesta, y produce unos dolores terribles realmente, y por eso es que existe una cantidad de terapéuticas digamos tradicionales, muchas de las cuales simplemente no tienen ninguna función. Uno de los mitos más extendidos sobre el herpes zóster o culebrilla es que cuando la lesión circunda al individuo, o sea, cuando se tocan las cabezas de la culebra, que la persona se muere. Realmente es poco difícil, porque los nervios de una mitad del cuerpo respecto a la otra mitad son raíces diferentes, y es extraordinariamente raro que fueran a verse afectados los nervios, o sea, bilateralmente, un mismo nervio. Entre los tratamientos, digamos, tradicionales, el herpes zóster actualmente tiene muchos tratamientos, digamos, efectivos. Otros no tan efectivos, pero sí hay mucha respuesta médica al respecto. Pero es más impresionante la cantidad de tratamientos, digamos, tradicionales que se emplean. Hay algunos que sí funcionan. Por ejemplo, hay uno que es muy conocido, que es una hierba que se llama hierba mora. La hierba mora es una planta de la familia de las solanáceas, que es la misma familia que el tomate y la papa. Todas esas plantas tienen la característica de que son unos grandes productores de alcaloides. Entonces, existe cierto respaldo, se han hecho pruebas de que la hierba mora efectivamente puede tener alguna actividad contra el herpes zóster, aplicado tópicamente, porque la planta es sumamente tóxica si se ingiere por vía oral. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que cuando se emplean elementos herbarios como parte de una terapéutica, ellos nunca tienen una concentración definida. De sus sustancias activas, porque ellas funcionan a través de las mismas sustancias, o sea, los mismos principios químicos que producen un medicamento cualquiera. Otros tratamientos que se emplean, digamos, más pintorescos, es, por ejemplo, uno muy conocido, es utilizar a pasar un sapo a las lesiones. Caramba. Esto, pues, Esto, por supuesto, no tiene ningún el mínimo efecto terapéutico. Incluso puede ser arriesgado porque muchos sapos, los sapos efectivamente son animales que son tóxicos. El sapo es una, se usa, digamos que es un medicamento todo uso en medicina tradicional, ¿okay? Por ejemplo, otras afecciones de la piel, por ejemplo, algo que se llama brasa. La brasa realmente es una infección, se parece al herpes zóster, pero es una infección bacteriana de la piel. También tiene fama de que el sapo puede utilizar contra eso. Realmente esto es más cuento que otra cosa. No sé si querías algo más al respecto. Bueno, definitivamente el tema del virus que se aloja y cuando uno sufre la varicela es algo que deben haber experimentado muchos, porque la varicela es una enfermedad bastante común. Es que no es frecuente, común. O sea, la varicela es altamente contagiosa. Sí. Y muy frecuente. Y el herpes zóster sí se puede contagiar, pero es muy difícil. Y realmente, generalmente, el virus se reactiva en estados, eventos que ocasionan inmunosupresión. Por eso no es frecuente. El herpes zóster no es frecuente como la varicela. La varicela, la tasa de ataque cuando hay contacto es prácticamente 100%. ¿Hay alguna explicación para conocer por qué esta culebrilla se aloja en el área abdominal? No, pero es que la culebrilla no se aloja solamente en el área abdominal. Okay. O sea, cualquier nervio, ella ataca preferentemente las raíces sensitivas de los nervios. Por eso es que es tan dolorosa. Pero no es cierto que sea en el área abdominal. Tú puedes tener herpes zóster en cara, que son mucho más graves que los abdominal, o realmente en cualquier nervio periférico. Eso eso es otro mito. Okay, entonces no necesariamente tiene que producirse como una culebrilla, así rodeándolo a uno como una culebra, eso está claro. Lo que pasa es que los nervios periféricos, no, porque tú puedes tener una afección a nivel del brazo y no va a circunvalar el brazo, va a ser largo, porque él sigue la distribución de los nervios. Lo que pasa es que a nivel de tórax y tronco, las raíces nerviosas más o menos tienen forma de arco que va de adelante hacia atrás y ligeramente de arriba hacia abajo, y por eso es que da la impresión de que fuera como una especie que va rectando, va avanzando, empieza de atrás y va como corriendo hacia adelante y va circunvalando, pero es muy difícil que se vaya a producir una circunvalación. Lo mismo, aparte que si se produciera no significaría nada, ¿okay? Pues simplemente serían dos raíces nerviosas afectadas, pero sería mucha casualidad que estén afectadas justamente la misma raíz nerviosa bilateralmente, pues las tienen ángulos diferentes. Muy bien, vamos a hablar con Javier Garrido como profesional de la medicina y vamos a ver, sin que haga una receta, por supuesto, qué recomendaciones, aparte de lo obvio, por favor, no se frote sapos ni paticas en su herpes, ¿cuál es la recomendación de Javier Garrido para una persona que sufre esto? Es que una persona que sospecha que está empezando, generalmente esto es recurrente, una persona cuando ya le salió una vez puede volverla a salir. Cuando esté empezando, acuda a su médico, porque los tratamientos que existen pueden ser efectivos, pero hay que aplicarlos temprano. Si se espera que se haya extendido el problema, realmente los productos antivirales hacen muy poco. Y eso duele horrible. Ok, nada de antibióticos, productos antivirales. Antibióticos no tienen. Por supuesto, no sirve para nada porque es un virus. Efectivamente, y es un virus realmente un virus de verdad muy muy rebelde al tratamiento. Y el virus siempre se va a quedar ahí. El ganciclovir. Se va a quedar ahí, ¿verdad? Se va a quedar ahí por más tratamiento que uno le haga. Es que el virus generalmente queda latente en los ganglios. O sea, tú puedes recibir un tratamiento completo y el virus los virus que están circulando en sangre o que están activos reproduciéndose, los vas a liquidar con el antiviral. Los virus que están latentes, que no se están reproduciendo, el antiviral no les hace nada. Y por eso es precisamente, una persona puede tener una varicela a los 5 años de vida y un herpes zóster a los 50. Entonces, todo ese tiempo uno ha convivido con el virus y bueno, ha convivido y no ha pasado nada. Hasta que algún estado de inmunosupresión ha ocasionado que se alborote, digamos, de esa forma. El tema de la edad que acabas de mencionar también es interesante, porque al menos la experiencia que uno tiene, que a lo mejor no es correcta, pero estadísticamente, pero si uno se da cuenta que son las personas de cierta edad, más de 45, más de 50, que en ocasiones más frecuentemente sufren de culebrilla. ¿Es así? No es estrictamente. También se ve en edades inferiores, ¿okay? Lo único que se puede decir es que en la infancia vemos varicela, en la edad adulta vemos herpes zóster. Okay. ¿Okay? Pero no, la tendencia no es tanto por... Sí, siempre hay cierta tendencia de edad, pero realmente eso deriva más de factores como, por ejemplo, eventos de que produce inmunosupresión que hace que el virus se reactive. Muy bien, entonces subrayando, nada de sapitos, maticas. Los sapitos mejor dejarlos tranquilos, ellos hacen su trabajo en el ambiente y no su función no es estar curando a la gente. La planta que mencionaste al comienzo. La hierba mora. Sí. Eso tiene un uso bastante amplio. Bueno, vuelvo y repito, es una de las cosas que hay cierto fundamento y hay cierta evidencia que apoya, que pueden tener alguna utilidad, pero hay que ser cuidadoso porque es una planta que es bastante tóxica. Las aplicaciones en la piel generalmente no van a hacer ningún daño, pero se han dado casos que se han ingerido infusiones de esa planta. Hay otra que se usa en varicela, que se llama el agua de chinchamuchina, se usa mucho aquí en Oriente. Esa definitivamente sí no hace nada. El médico Javier Garrido está mencionando Oriente porque la conversación que estamos sosteniendo es gracias a que se ha dignado a llamarnos desde allá de Margarita. Muchas gracias, espero tenerte de nuevo con nosotros y espero que muy pronto podamos vernos las caras. Esperemos que pronto. Eso es. Y feliz fin de semana. Ok, gracias. Hasta la semana que viene con Ciencia y Leyendas.